Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la primera escuela. Estamos estrenando tema. 3 meses estaremos estudiando un tema muy interesante que guarda relación con la restauración de la imagen de Dios en el ser humano y se llama la educación. Así que bienvenidos, voy a leer de Génesis capítulo 2, versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Es complicado para nosotros como seres humanos pensar en la perfección, en el estado de santidad y en el estado de eternidad que quedó después de la creación en el Edén. Pero eso era así. Adán y Eva tenían toda la imagen de Dios plasmada en su ser, en su pensamiento, en su parte física, mental y espiritual. Totalmente. Así que Dios planeó para ellos un desarrollo constante y por la eternidad. Un desarrollo que pudiera beneficiar a la raza humana. Un desarrollo en donde las personas cada vez que vivieran más y más reflejaban la imagen de Dios y todo el potencial que Dios puso en ellos. Así que entonces funda una escuela, se llama la Escuela del Edén, es la primera escuela porque tenía un libro para estudiar que era la naturaleza, tenía un maestro que era Dios y tenía 2 alumnos, Adán y Eva. Es importante recordar que Adán y Eva son los representantes de toda la humanidad, así que lo que les dio en esa escuela no era para los judíos exclusivamente, para toda la humanidad, ya lo iremos viendo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dios crea al ser humano para que sea feliz en la medida en que refleja su imagen. Esa felicidad tenía que venir como producto de sus responsabilidades. Adán y Eva podían aprender mientras desempeñaban esas responsabilidades, mientras eran fieles, así que en su parte cotidiana podían ir creciendo en todo el sentido de la palabra, sus empresas, el conocimiento de la ciencia y su relación con Dios. Y aquí está la palabra clave, relacionamiento. Entre más se conectaran con Dios, entre más aprendieran con Dios, que era su directo maestro y que también tenía como auxiliares los ángeles, ese relacionamiento le facilitaría al ser humano crecer, crecer y crecer, sin límites, por la eternidad. Y otro detalle es que el aprendizaje tenía que ser divertido, profundo y de un crecimiento constante. Bueno, cuánto hemos perdido de ese ideal, de ese tiempo hasta nosotros. Lo que ha hecho el pecado es deteriorarnos, lo que ha hecho el pecado es dañarnos. Pero ese era el plan original. Era una educación constante. Y vamos a ver que es una educación que va a ir mucho más allá de un periodo de estudios formales. La clave era la imagen de Dios en el ser humano. Bueno, ya la historia nos ha mostrado que esto algo pasó porque las cosas cambiaron profundamente. Deberíamos ir recuperando todas aquellas cosas que ahora vamos a ir aprendiendo para tener una escuela en donde estemos. Un sistema educativo que integre todo lo del ser humano con un solo fin, recuperar esa imagen perdida de Dios en nosotros. Vamos a seguir aprendiendo. Yo soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.